Es importante que sigamos aportando lo que estamos haciendo al día de hoy como sociedad, a fin de tener una pandemia controlada y que todo el mundo pues retorne sus actividades en forma segura, en forma ordinaria, sin bajar la guardia sobre todo, ¿no? Como les decía, estamos emitiendo esto, que verifiquen las condiciones generales, como poda de árboles, limpieza de techo, desasolve de rajas pluviales, a fin de evitar posibles afectaciones que se pudiesen generar por una lluvia torrencial o una lluvia típica en horas laborales o cuando los niños estén recibiendo sus clases.